Construyendo Cabezas. La columna del profesor Damián Mozo, desde San Carlos, Maldonado. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta. Los buenos días para el profesor Damián Mozo. ¿Cómo estás, Damián? Buen día, ¿cómo estás, compañera? ¿Cómo has pasado? Muy bien, acá estamos en este otoño avanzado. Ustedes por ahí. ¿Vos estás en San Carlos? Sí, claro. Siempre. Bueno, ¿cómo está ahí el tiempo? Muy lindo el día. Ahí día está. De esos bien de otoño, soleado, con una temperatura muy agradable. Y la verdad que de esos días que uno valora, ¿no? Porque después sí. Se va a venir lo difícil. Sí, lo sí, sí, sí, sí. Bueno, estamos igual entonces. Con el tiempo estamos igual. Y prontos acá para escucharte en este intento, ¿no? De hacernos pensar y de entrar en temas importantes. Bueno, la presentación capaz que es un poco exagerada, pero. Pero es la intención, igual. ¿No? ¿La intención no es esa? La intención es esa. No sé si lo lograremos. Eso bueno. Se verá después. Y eso será materia de juzgamiento por parte de aquellos que le presten el oído un ratito a esta audición. ¿Estás con el compañero Emiliano ahí? Estamos acá, Damián, buen día. ¿Cómo estás, Emiliano, querido? Todo bien, el gusto de escucharte. Me alegro mucho, igualmente para mí, como siempre, un desafío tremendo para mi inteligencia el poder participar de esta audición con ustedes, personas tan formadas y además con una audiencia... No exageres, con una audiencia, además, tan... digamos, ideológicamente potente, que es para mí realmente un desafío interesante. Y hoy más que nunca porque, bueno, hoy nos vamos a meter o vamos a intentar meternos con un tema que puede ser tal vez materia de debate, pero bueno, también de eso se trata, ¿no? Vamos a hacer un poco de filosofía política, si les parece bien. Y concretamente hoy vamos a intentar dejar algunas ideas con respecto a lo que ocurre cuando la supuesta izquierda llega al poder, pero en realidad la derecha es la que triunfa y la que gana. Y cuando hablamos de la derecha, esa no es supuesta, es una derecha real, concreta. Sí. Todo esto vamos a intentar trabajarlo desde el contexto de nuestra querida y sufrida América Latina. Así que, bueno, quedamos abiertos a todos los comentarios por parte de ustedes y de los oyentes, para todos los aportes y para todas las críticas que quieran hacer llegar, y veremos qué es lo que termina ocurriendo con esto. Vamos a intentar primero situar un poquito esta cuestión de qué es lo que ocurre cuando la supuesta izquierda, digamos, llega al poder, pero en realidad la que manda es la derecha. Bueno, la primera idea importante aquí, estimados oyentes, me parece que es la de situar un poquito el tema, ¿no? O sea, en la primera década del siglo XXI, especialmente, se produjo como una oleada o una seguidilla de gobiernos progresistas en América Latina, como ustedes bien lo saben. En esta lista podríamos poner, por ejemplo, a Kirchner, a Tabaré Vázquez, a Petro, a Lula, a Evo Morales, a Correa, a Boric. Toda esta corriente progresista hoy parece venir en retroceso, claramente en América Latina, y está siendo sustituida por una también oleada, pero de gobiernos de derecha. Ahí podríamos nombrar tres casos así bien paradigmáticos, a mi juicio, que son el de Bukele en El Salvador, Milei en Argentina y Kast, recientemente electo presidente en Chile. Esta especie de ola de gobiernos fascistas viene creciendo fuertemente acá en América Latina. Entonces, capaz que si hacemos un poco de filosofía política, podríamos preguntarnos qué fue lo que pasó para que se diera este cambio. Porque partimos de la base de que esto debe tener algunas causas. Suponemos que no ocurre por azar, sino que responde a ciertas lógicas, ¿no? Y creo que reflexionar un poquito acerca de esto sería buena cosa para todos nosotros. ¿Qué es lo que yo entiendo que puede haber generado como este cambio así tan notorio hoy en nuestra América Latina? Bueno, creo que algunos gobiernos progresistas hicieron ciertos retoques que mejoraron en algo las condiciones de vida de la gente. Pero ¿qué pasó? Que ninguno de esos gobiernos tocó realmente las estructuras que reproducen y generan la desigualdad. Lo que hicieron fue como, vamos a decir, fue más bien como administrar el orden existente, pero sin transformarlo, para nada. O sea, sin transformaciones reales, sustanciales, que generaran también una transformación real y sustancial en la vida de la gente. Una cosa es un retoque a una situación y otra cosa es una transformación radical de la situación en la que vivimos. ¿Qué ocurrió entonces? Que continuó, por ejemplo, la concentración de la tierra cada vez en menos manos, la concentración de la riqueza y del capital cada vez en menos manos, un aumento sostenido de la gente en situación de pobreza, la dependencia de nuestro país es de las materias primas que producimos, o sea, toda una serie de hechos que en definitiva nos permiten de alguna manera plantear esta hipótesis, creo, con cierta seriedad. No hubo en esos gobiernos progresistas transformaciones sustanciales. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando el desgaste, digámoslo así, cuando el descontento llegaron, cuando la gente se cansó y se hartó de esperar el fin de las injusticias, bueno, ahí la derecha radical y fascista ya estaba pronta para canalizar esa desesperanza, o sea, no estaba construyéndose, ya estaba construida. Solamente necesitaba la oportunidad ideal, y la oportunidad ideal, increíblemente, me parece a mí, se la dieron estos gobiernos progresistas, estos gobiernos de izquierda supuesta, que en realidad al principio generaron como una gran ilusión y después se terminaron diluyendo, digamos, en pos de un neoliberalismo que se los terminó fagocitando. Esa es, me parece, la primera consideración que habría que hacer con respecto a por qué se produjo este cambio. Sí. Y por qué esta sensación como, viste, Ángeles, como esta sensación que hay instalada de desesperanza, diría yo. Pero, vos sabés, yo pensaba en cuando empezó todo esto del progresismo, ¿no? También era un tiempo, acá por lo menos se hablaba mucho de eso, como que ya no se podía seguir esperando el cambio, que había que cambiar ya y que hacerlo hasta donde se pudiera. Y bueno, vamos hasta donde se pueda. Si no podemos ni hacer la reforma agraria, ni nacionalizar la banca, y hacer toda la lista de cosas. Empezó toda una cuestión, vamos lo que se pueda. Y eso va a ser mejor que nada. Me parece que eso le puso un color al asunto. De, bueno, otra cosa no se puede. Entonces, no pidamos cosas que no se pueden. Vamos por esto que lo tenemos al alcance de la mano. Bueno, esa es, sí, yo creo, es durísimo una trampa. Eso, ¿no? Es una trampa que los progresistas tendieron a su propia gente, ¿no? Porque eso que tú planteas termina inevitablemente en esta situación en la que estamos. Sí. O sea, si vamos a ir, vamos a ir hasta el final. Porque claro, de lo contrario, eso lo que va a generar es más desesperanza, más desánimo, más idea de que no se puede cambiar nada. Claro. Lo que pasa es que ayer yo leía, ¿no? Es una tontería lo que voy a decir, pero cuando un pajarito chiquito está paradito en un árbol, tiene dos opciones llegado el momento. O se lanza al vacío o se queda en la rama. Y los cobardes no vuelan nunca, Ángeles. Claro, y esto claro, es un poco lo que les pasó a estos gobiernos progresistas. No, pero se animaron. No es, acordate, que no podían. Acordate cuando Mujica expone todo aquel pensamiento que dice, yo quise cambiar el mundo y fíjense cómo me fue. Hay que dedicarse cada uno a su cuadra, ¿no? A frente de su casa, una cosa así. O sea, no aspirar a tanto. Entonces ahí lo llevas a otros términos y llegas al progresismo. Y bueno, es terrible, pero esto mejor. Cuando vos protestás por algo ahora te dicen, bueno, pero más vale esto y no que esté en la calle. Exacto. Eso de achicarle los sueños a la gente tiene consecuencias terribles, ¿no? Nefastas, realmente, porque es matar de raíz la ilusión. Entonces, yo creo que acá hay una cosa bien interesante para analizar, que es que, digamos, esa fragilidad de los progresismos latinoamericanos en realidad no es casual, Porque ¿qué es lo que ocurrió? Y voy a lo que tú planteabas. En realidad, todos estos gobiernos, para llegar al poder, establecieron alianzas con actores y con sectores que no tenían ningún interés en que se dieran cambios reales y profundos. Todos esos progresismos pactaron con sectores empresariales y con sectores políticos que responde desde el inicio de su historia a la derecha más reaccionaria, la que quiere mantener el establishment, la que quiere mantener el status quo, la derecha más profundamente reaccionaria, ¿no? Entonces, ganaron las elecciones, pero no consiguieron acceder realmente al poder, porque no es lo mismo, porque se pusieron un techo, que era lo que decías tú, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos ir? Ese es el techo que se pusieron. Y en la medida en que se pusieron un techo para los cambios y para las transformaciones, llegaron hasta ahí y se terminaron agotando en sí mismos como proyectos políticos. Y otra cosa que me gustaría sumar a este análisis que estamos haciendo, y que yo creo que no es menor, y me parece que habría que pensarlo esto, es que otro elemento que como que emparentó a todos estos gobiernos progres es la dependencia, a mi juicio, excesiva de una figura central, de un individuo. Pasó con varios estos. Esto pasó con Evo Morales en Bolivia, pasó con Kirchner en Argentina, pasó con Correa en Ecuador, pasó con Mujica acá en Uruguay, pasó con Vázquez, pasó con Lula en Brasil. O sea, esos movimientos fueron importantes cuantitativamente, desde el punto de vista electoral, pero al mismo tiempo muy frágiles. ¿Por qué? Porque se sostienen mucho más en el supuesto carisma del líder que en una organización ideológica potente, fuerte y duradera. Ese es el tema. Entonces, cuando esos líderes ya no están, porque nada dura para siempre en esta vida, incluido esta gente que parece que va a durar para siempre, ¿qué les ocurre a estos movimientos? Que quedan sin rumbo y se terminan desplomando, porque, repito, se fundamentan mucho más en una figura central, en una especie de liderazgo único, que en una organización ideológica real y fuerte. Entonces acá llegamos a lo que en mi juicio es una idea tal vez que tendríamos que tener ahí anotada en nuestra mente, ¿no? Todo movimiento político, por más importante que parezca, sin una brújula ideológica seria, termina incorporando y aceptando lo que supuestamente decía querer desplazar, porque ese es el problema, ¿no? O sea, más que el líder, lo que importa es la teoría, el sustento detrás, el sustento ideológico que hay detrás de todo movimiento político. Y si no lo tiene, cuando ese líder político, por la razón que sea, porque se muere, porque se agota, porque es derrotado, ya no está más, bueno, ese movimiento queda como a la deriva. La dependencia excesiva, sin una brújula ideológica importante, deja cualquier movimiento político huérfano. Y bueno, y eso determina escasas posibilidades de mantenerse indemne en el futuro, ¿no? ¿Querían decir algo capaz con respecto a esto o seguimos? Seguimos, Damián, muy seguimos, interesante. Seguimos. Después, me parece también como un elemento que suma que el problema de los progresismos parece estar bastante claro, ¿no? O sea, hablamos de una supuesta izquierda sin un proyecto claro y fuerte, que termina convirtiéndose, repito, en el mejor fertilizante para la derecha, cuando en realidad lo que llega, digamos, y lo que irrumpe es esa sensación de desesperanza, ¿no?, de la que hablábamos hace un ratito. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Y voy a tirar mi teoría, porque esto no se trata solamente de hacer un diagnóstico de la situación, sino de también aportar algo. Creo que la única alternativa real para enfrentar al fascismo es construir una izquierda de verdad y una izquierda que sea fiel a sus principios históricos. No veo otra alternativa, no me parece que haya otra opción más que esa. Con todas las variantes, contradicciones, dificultades y problemas que esto implica, porque en la construcción social y política nada es lineal, todo es complejo, difícil, duro, hay dolores de crecimiento por los que hay que pasar y que son inevitables. Y yo voy a poner un ejemplo acá acerca de esto que estoy intentando dejarles y dejarnos como una reflexión muy modesta acerca de esto, muy primaria la que estoy haciendo, porque hasta aquí llegaron mis saberes, que es el ejemplo de Perú, para seguir hablando de nuestra América Latina. Ya dentro de pocos días va a haber elecciones presidenciales en Perú. Y los dos candidatos que van a entrar a la segunda vuelta son, y escuchen ustedes porque esto es bien interesante y doloroso, diría yo. Por un lado, los peruanos tienen a Keiko Fujimori, que es hija del ex presidente Alberto Fujimori, un presidente de derecha fascista y que estuvo preso por cometer delitos de lesa humanidad. Y por otro lado, Rafael Aliaga, alias Porky, de extrema derecha, aún más de derecha que Keiko Fujimori, que ya es mucho decir. Sí. Keiko Fujimori, como decíamos recién, hija del líder autoritario Alberto Fujimori, miren ustedes, quiere sumar a Perú a la ola de gobiernos de derecha de América Latina, acercarse a Estados Unidos, claramente, y reinstaurar jueces sin rostro, como hizo su padre, para supuestamente combatir el crimen, que instalaba una especie de cortes de jueces con la cara tapada que no sabía ni quiénes eran. Ella constantemente como que hace referencia al recuerdo de su papá, que era un fascista de pura cepa, ¿no? Alberto Fujimori, condenado por la justicia peruana por cometer terrorismo de Estado. Ese es uno de los dos personajes que participa hoy en la contienda electoral con reales triunfos de convertirse en este caso de presidenta en presidenta del Perú, ¿no? Rafael Porky Aliaga, le dicen Porky porque es muy muy parecido físicamente al personaje de las historietas. Rafael, sí. Porky Aliaga, magnate ferroviario y magnate hotelero, miembro y defensor acérrimo del Opus Dei peruano, seguidor, admirador y yo diría que alcahuete de Donald Trump, como está de moda ahora, vieron que ahora está de moda esto de andar, ¿no? Sí. Haciendo de sí, la meta. Ahora de Trump. Sí, claro. Claro. Representa Aliaga a la derecha más radical peruana, inclusive, repito, más que Fujimori. La religión atraviesa todo el discurso de Aliaga. Si han escuchado un discurso de Aliaga, es como una mezcla de política y religión, ¿no? Él asegura y está convencido de que participa en política por amor a Dios, así lo dice él. Se opone al aborto y él mismo dice que practica el celibato. Que eso, bueno, en fin, como todos los que dicen practicar el celibato, parece a veces más una cuestión propagandística que real. Pero en fin, prometió construir cárceles en la selva peruana, restablecer jueces sin rostro, al igual que Keiko Fujimori, y quiere solicitar la intervención de Estados Unidos para capturar a los jefes narcos, muy próximo a esta política también de Bukele en El Salvador, ¿no? Sí. Bueno, estos dos siniestros personajes, son los que se disputan hoy, los dos con chance real de convertirse en presidente de Perú, la presidencia del país incaico, de nuestro hermano Perú, un país que además supo tener lo que decíamos hoy, ¿no? Supo tener organizaciones de izquierda fuertes y potentes. Llegó a tener también gobiernos progresistas, lo supo tener. Sí. De partidos prácticamente desaparecidos en el Perú hoy, estos. Supo tener Perú también una organización guerrillera extremadamente potente como fue de izquierda, como fue Sendero Luminoso. Bueno, esta es la realidad del Perú. Es que hay en nuestros países, hay peruanos que están viviendo exiliados, que se tuvieron que ir, claro, de su país, acá en Uruguay los hay también, los hay, ¿no? Bueno, esta es la realidad de Perú, para poner un ejemplo, digamos, compañeros, de la evolución o involución, tal vez, de los países latinoamericanos en materia política y de cómo, cuando el progresismo llega al poder y no logra canalizar y no logra traducir en realidades esas expectativas y sueños que la gente pone en estas organizaciones, lo que viene después es una sucesión de gobiernos por momentos progresistas, por momentos reaccionarios y fascistas, que en realidad lo que hacen es, repito, como administrar el orden existente. Pero ninguno de los dos, por supuesto la derecha, nunca lo va a hacer, por definición, ¿no? Pero uno esperaría que supuestamente los progresistas, como decía Ángeles hoy, trajeran algunos cambios en las condiciones de vida de la gente. Y nosotros no escapamos a esta realidad, ¿no? Como nación y como país, lo hemos visto, lo hemos vivido, y creo que lamentablemente por un tiempo lo seguiremos viviendo, sí, salvo que podamos construir nosotros una organización política de izquierda real, una organización de izquierda moralmente limpia, además, que no es menor, en la que la gente pueda depositar realmente sus esperanzas y su fe de construir una sociedad distinta, mejor, mucho más justa, pero sin transar y sin pactar justamente con esos sectores de poder que te van a hacer el vacío, que te van a destruir ideológicamente y que te van a terminar absorbiendo dentro de este neoliberalismo, sí, que parece ser una jungla salvaje, ¿no? Y queda todo el fenómeno Bukele, que es todo un tema para analizar, pero que uno ha escuchado en todo este tiempo, gente que se autodefine como de izquierda y le parece bien lo que hace Bukele, ¿no? Y la derecha, obviamente, que también. Pero daría para otra cosa más, capaz que un día se puede tomar con más tiempo. Acá nos pasa Hugo, que llamó Julio de Malvin para decir: progresismo y ultraderecha es una falsa oposición mediática electoral. Se turnan en el poder, se mantiene la misma situación social, no cambia nada, dice Julio. Bueno, creo que Julio tiene razón. Sí. Creo que el oyente hace una observación clara y certera de la realidad. De hecho, si uno analiza, y me meto aquí por un segundo en nuestro país, a un año y pico de la asunción de un gobierno progresista, los datos sobre la pobreza se mantienen absolutamente inalterados, pero no lo digo yo, lo dicen los datos que el propio gobierno saca a luz. El Instituto Nacional de Estadística indica que la pobreza, a un año y pico del comienzo de este gobierno progresista, se mantiene exactamente en las mismas condiciones, o te diría, tal vez, si afináramos los números, empeora, pero por lo menos no ha mejorado en nada desde el punto de vista sustancial la situación de fragmentación social, la situación de desesperanza, la situación de problemas para conseguir empleo, para conseguir una vivienda digna, para realmente tener un trabajo que nos permita subsistir de manera honrosa, son enormes cada vez más el acceso al sistema de salud, un sistema de salud que está absolutamente tensionado. Mira, ayer hablaba con un compañero profesor que lamentablemente está pasando por una situación de fragilización de su salud mental, cosa que es cada vez más habitual, ¿no? Me decía, o sea, fue al médico en una mutualista privada, o sea, el individuo le están descontando para eso, ¿no? El médico que lo vio en puerta le diagnosticó depresión severa o depresión aguda y le dieron consulta con el psiquiatra, le dio pase urgente y le dio para el 15 de mayo, le dieron, falta un mes. O sea que tú a veces piensas que o te mejora o te mueres, o sea, te mejora solo, digamos, o te mueres, porque el tema del sistema de salud y especialmente de la salud mental hoy es un agujero negro en el que la gente lamentablemente es como un despeñadero, ¿no? Se dirige hacia ahí y ahí desaparece. Entonces, no quiero aburrirlos más con esto. Agradezco enormemente la oportunidad que me dan de decir lo que pienso y lo que creo y de analizar con ustedes juntos, porque acá nadie tiene la verdad comprada, este tipo de situaciones que para mí son altamente preocupantes. Yo creo que lo que está pasando en América Latina es muy preocupante, y esto de encaminarnos hacia gobiernos claramente de derecha va a traer secuelas enormes para la sociedad latinoamericana, no tengan la más mínima duda, y por supuesto haremos lo que podamos para tratar de dejar nuestro granito de arena, aunque sea en estas audiciones, para pensar y repensar con ustedes hacia dónde vamos y qué es lo que nos cabe esperar de aquí en adelante, ¿no? Muchas gracias, compañero. Gracias, Damián, abrazo grande. Igualmente para ustedes. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao. El amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol.